preparadas para el mal. Hace tiempo nacieron dos niñas, hijas de un brujo, pero tuvieron que ser separadas por el mal. A los 12 años, una de las hermanas, que se llamaba Linda, descubrió que era maga y tenía una hermana. Le preguntó a su madre: «Mamá, ¿yo soy tu hija de verdad?». Y la madre contestó: «Hija, en realidad no». La niña decepcionada subió a su cuarto y metió en el ordenador maga/famosa.com y le salió: «Hace tiempo nacieron dos niñas, hijas de un brujo ángel, pero fueron separadas por el mar. Una se la llevaron a Canadá y a otra a Florida». La niña llamada Linda no sabía si esa historia era la que estaba buscando y le dijo a su madre adoptiva: «Llévame a Canadá, a la calle Indira Gandhi número 15. Llamaron a la puerta. Tac, tac, tac, tac. Salió la niña y era idéntica a ella. Se quedaron sorprendidos y Linda le dijo a Carol que ella era su hermana gemela y se fueron a vivir juntas. Pasaron meses e intentaron buscar más información por si su padre estaba vivo y se metieron otra vez en mago/famosa.com y estuvieron buscando dos horas y apareció: «El mago ángel está capturado en el mundo de los magos, en el sótano del mago más malo y poderoso». Le preguntaron a su madre si sabía dónde era el mundo de los magos y dijeron que sí. La niña fueron y lo derrotaron al cabo de dos días y fueron una familia feliz y celebraron el cumpleaños de las niñas.